no tuviera la fragancia de una flor, si no tuviera la ternura de los niños, si no tuviera una nostalgia, un esperar y una partida, si no tuviera tantas ganas de soñar, que alguna vez serán sonrisas más que llanto, si no tuviera una esperanza, mi Dios, que solo yo estaría. Si no tuviera la compañía de un amigo, si no tuviera el sol en tarde de domingo y una canción a flor de piel. Muriéndome sin para qué, muriéndome sin luz ni fe. No tuviera tantas ganas de soñar, que alguna vez serán sonrisas más que llanto, si no tuviera una esperanza, mi Dios, que solo yo estaría. Si no tuviera flor de piel, si no tuviera el corazón enamorado, siempre los besos ocupados, mi Dios, que solo yo estaría muriéndome sin para qué, muriéndome.